Hoy es lunes 1 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 1 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Intenta mujer asesinar a sus hijos en Aguascalientes. Una mujer de 20 años de edad intentó la víspera asesinar a sus dos hijos, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros de esta ciudad, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Detalló que se trata de Alejandrina Hernández Contreras, vecina de la calle Francisco J. Mújica, al oriente de esta capital, quien ahorcó a su hijo José Enrique, de 5 años, hasta causarle la pérdida de la conciencia. Sin embargo, refirió que el homicidio se frustró debido a que la abuela del menor arribó al domicilio, por lo que dio aviso a la policía municipal. La mujer reconoció que su intención era quitarle la vida a sus hijos José Enrique y a la menor Wendy Janet, de 3 años de edad, para luego suicidarse, con el argumento de que estaba desesperada porque su marido la abandonó y no tenía dinero para alimentar a los niños. La corporación acotó que Hernández Contreras previamente había dado señales a su madre sobre sus intenciones, por lo que la abuela acudió al domicilio y llamó a la policía municipal para que detuvieran a su hija. Asimismo, la abuela de los menores solicitó apoyo para que atendieran al menor que fue agredido, por lo que se le trasladó a una clínica privada, donde reportan que no ha recuperado el conocimiento. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado BGE investiga a la mujer, mientras ella se encuentra detenida por intento de homicidio, a la par de que se busca a su esposo y padre de los menores. Siguiente nota. Rompe récord en Aguascalientes la Popis Muñiz. La ciclista mexicana Carmen Alicia Popis Muñiz rompió este viernes un récord mundial en esta ciudad, al recorrer 100 kilómetros en bicicleta en menos de 4 horas, en el velódromo de la ciudad deportiva. La mujer que cumplió 58 años de carrera y 70 de edad este viernes, festejó su cumpleaños imponiendo la marca mundial, por lo que fue acompañada de cientos de aguascalentenses y sus familiares que la apoyaron al igual que las autoridades del estado. Luego de realizar la carrera, la deportista manifestó en entrevista sentirse perfectamente a pesar de su edad y el esfuerzo que implicó subirse a la bicicleta desde las 9:20 de la mañana para descender al recorrer los 100 kilómetros, hasta la 1:00 de la tarde. La velocidad a la que recorrió el velódromo de 333.33 metros fue de 27 kilómetros por hora en promedio, según manifestó la propia Popis Muñiz. Parece que fue a 27 kilómetros por hora, yo hubiera programado 25 por hora con 4 horas de carrera, pero hice menos, hice 3 horas con 40 minutos, me sentí muy bien desde que me subí hasta que me bajé y estoy fascinada por la gente que me apoyó, contó. La mujer agradeció a los aficionados locales y al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes IDEA, por el apoyo mostrado al igual que a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, que envió al médico Sergio Alfredo Chávez para realizar a la deportista el antidoping después de la carrera. Todos los datos, como el estado de Carmen Alicia, además del desglose de los tiempos en cada vuelta, serán enviados a la Federación Mexicana de Ciclismo para que dentro de las próximas semanas se dé a conocer si se valida por la Unión Ciclista Internacional UCI, el récord de la deportista que hace años venció el cáncer que la aquejaba. Me harán favor de mandar todo el papeleo a la Federación Mexicana de Ciclismo y mandar vuelta por vuelta, o segundos, las características de la bicicleta a la UCI y en un mes sabremos si lo validan, adelantó. Finalmente aseguró que si su salud se lo permite, a finales de año seguirá en busca de romper otro récord, ya que el obtenido este viernes sería el número 9 en su carrera, donde destaca el haber permanecido 26 horas en la bicicleta. Siguiente nota. Gusta el programa de vivienda de Aguascalientes. La Asociación Civil Libre Acceso recomendó implementar en todo el país el esquema que Aguascalientes aplica, sobre todo, el que se refiere a dotar de un patrimonio a las personas con discapacidad. Durante una visita que hicieron al condominio habitacional Valle de los Cactus, para conocer las unidades básicas de vivienda, Janet Jiménez Santos y Lilian Salazar, especialistas en arquitectura e integrantes de la asociación que se dedica a la promoción y defensa de leyes que apoyan la participación social de las personas con discapacidad, reconocieron el impacto social de este tipo de proyectos. Janet Jiménez Santos, asociada honoraria de Libre Acceso, Asociación Civil, puntualizó que las casas que conforman este proyecto, son aprovechados al máximo, para que una persona con alguna limitación física pueda hacer su vida en lo individual, familiar y en comunidad. Por su parte, Lilian Salazar, quien participa en el convenio de colaboración sobre entornos accesibles entre Libre Acceso, Asociación Civil y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, consideró necesario ampliar el programa de vivienda de Aguascalientes a las demás entidades del país, más aún, considerando que el 10% de la población en México tiene algún problema de discapacidad. Siguiente nota. Aceleran la reforma penal para el próximo período extraordinario. El secretario general de Gobierno Juan Ángel Pérez Talamante se reunió con los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado presidida por el diputado Armando Gel Serna, para revisar las iniciativas en materia de justicia que se discutirán en el próximo período extraordinario de sesiones. En el encuentro también estuvieron presentes los magistrados de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado y personal de la Procuraduría General de Justicia. Las reformas en materia de justicia, incluyen el incremento de penas en algunos tipos penales, reformas relacionadas con la oralidad del proceso penal y la generación de mayores facultades al Ministerio Público a fin de contar con más elementos de indagación de los hechos ilícitos. Siguiente nota. Arranca el programa de información cartográfica digital de Aguascalientes. Representantes del gobierno de las Islas Canarias y la empresa Grafcan se reunieron con funcionarios de la presidencia municipal de Aguascalientes con el fin de arrancar la modernización de la información cartográfica. Bernardo Pizarro Hernández, director de la empresa Grafcan y Maximino Galán Núñez del Gobierno de Canarias, coincidieron en que este convenio será de gran utilidad para el municipio pues permitirá desarrollar un sistema de información territorial de la ciudad de Aguascalientes en el que serán incluidos datos cartográficos para que los usuarios tengan acceso a información de planeación territorial y al mismo tiempo puedan gestionar autorizaciones de uso de suelo y licencias. Vía electrónica, los usuarios podrán obtener mapas, imágenes satelitales, fotografías aéreas y un reporte con justificaciones jurídicas de las posibilidades de desarrollo urbano de cada superficie o predio. La Unión Europea apoyará a este municipio con 50.000 euros que están siendo ya aplicados en software especializado, licencias y equipos, mientras que el ayuntamiento será responsable de los recursos humanos necesarios para la realización del proyecto. Siguiente nota. 15 de octubre, fecha límite para el registro de los conscriptos clase 89. El próximo viernes 15 de octubre vence el plazo para que los jóvenes nacidos en el año de 1989 y anteriores, acudan a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento a tramitar su cartilla militar. A la fecha se han registrado cerca de 4.000 adolescentes y se espera que al término del período este número alcance las 5.000 solicitudes, con lo que los jóvenes podrán cumplir con esta obligación. Todos aquellos jóvenes que aún no han realizado este trámite pueden ir a la planta baja de Palacio Municipal, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Junta de Reclutamiento a entregar lo necesario para integrar su expediente. El horario para el registro y la recepción de documentos es de lunes a viernes, a partir de las 8:30 horas a 14:00 horas y los solicitantes deben contar con los siguientes requisitos: original del acta de nacimiento, copias del comprobante de estudios y de domicilio, 4 fotografías tamaño cartilla a color en papel mate, con el cabello recogido, sin barba, lentes, aretes o cualquier accesorio en cara y cuello. Además, los remisos deberán llevar la copia de su credencial de elector. Después de la fecha límite no habrá prórrogas para quienes no hayan acudido a realizar el trámite de la cartilla militar, por lo que tendrán que esperar hasta el siguiente año para registrarse. Será en las instalaciones de la 14 Zona Militar donde se determine el día en que se efectuará el sorteo, mismo que se llevará a cabo en la explanada de la Plaza de la Patria. Siguiente nota. Convocan al segundo concurso municipal de dibujo infantil. El Ayuntamiento de Aguascalientes y el Consejo Ciudadano para la Transparencia convocaron al segundo concurso municipal de dibujo infantil, donde el tema a desarrollar será la niñez y la transparencia. Podrán participar los niños que vivan en el municipio de Aguascalientes en las categorías de 6 a 9 y 10 a 12 años, quienes para realizar sus trabajos podrán utilizar distintas técnicas y materiales como acuarela, crayolas, pintura acrílica y pasteles. El dibujo tendrá que ocupar la totalidad del área del papel o cartulina en el que sea presentado, cuyas dimensiones deberán ser de 60 por 45 centímetros aproximadamente. Las premiaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera: entrega de diploma de reconocimiento, exposición de los dibujos ganadores y para los dos primeros lugares de cada categoría un viaje a Six Flags, el segundo sitio, un viaje a Selva Mágica. Mientras que para quienes obtengan los terceros lugares, una visita a Mundo A. Cabe destacar que se cubrirán todos los gastos tanto del niño ganador como de su familia. Los resultados y el evento de premiación tendrán lugar el día 18 de octubre de 2007 en el segundo patio de Palacio Municipal a las 11:00 horas, lugar donde se expondrán también los dibujos de todos los participantes del 19 al 26 del mismo mes. Los trabajos deberán ser entregados a más tardar el viernes 12 de octubre de 2007 en horario de 8:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Contraloría Municipal ubicadas en la calle Cristóbal Colón número 128, planta alta. Siguiente nota. A continuación, un resumen de los hechos policíacos del fin de semana. Choque contra objeto fijo. Siendo las 02:14 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la avenida Mariano Hidalgo se había registrado un accidente tipo choque, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 0606 de tránsito a cargo del suboficial Rigoberto Morales, se percató de que se trataba de una camioneta marca Ford Explorer, color tinto, modelo 1196, con placas de circulación ADI 8412, el cual era conducido por Ernesto Jiménez Reyes, de 27 años de edad, aproximadamente, con domicilio en la calle Defensa Siciliana número 126, de la colonia Lomas del Ajedrez. El cual se había impactado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo se encontraba ileso. Al ser cuestionado el conductor, señaló que circulaba de manera normal por la avenida Mariano Hidalgo en dirección sur-norte y en determinado momento, un vehículo marca Nissan Tsuru en color gris, del cual desconoce mayor datos, invadió su carril, lo que provocó que hiciera una maniobra para evitar el impacto, y terminó por incrustarse en el poste. Accidente en 70 Poniente. Al filo de las 02:38 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el entronque de las carreteras 70 y 71 se había registrado un accidente tipo choque, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar elementos de tránsito y una ambulancia de la Cruz Roja, se percataron de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable del conductor de una camioneta marca Chevrolet Suburban, color gris, modelo 1994, con placas de circulación 65KD65, del estado de Texas, Raudelio Martínez, de 45 años de edad. El cual circulaba por la carretera 71 que conduce a Villa Hidalgo, Jalisco, en dirección sur-norte y en determinado momento al llegar al cruce con la carretera 70 Poniente, ingresó a esta vía sin precaución, lo que provocó que un vehículo marca VW Jetta, color tinto, modelo 2004, con placas de circulación AD 3926, conducido por Moisés García González, de 24 años de edad, con domicilio en Alcalle Paseo del Cóndor edificio 1 MB, interior de 9, del Infonavit Pilar Blanco, que circulaba en dirección poniente-oriente, no pudiera evitar el percance. De esta forma, se impactó en la parte media izquierda de la camioneta, sin que ninguno de los conductores resultara lesionado. Asimismo, el conductor del Jetta era acompañado por Mayra Jeanet Tavares Lara, de 25 años de edad, y Mariela Hernández Martínez, de 15 años, quienes resultaron ilícitos. detenido por lesiones. Al filo de las 03:51 horas, fue detenido quien dijo llamarse Andrés Ramírez Vázquez, de 18 años de edad, con domicilio en la calle 22 de diciembre número 205, A, de la colonia Primavera, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0948, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de lesiones. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Primavera y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Vasco de Gama y General Barragán, se percató de que un sujeto golpeaba con una botella en la cabeza a otro, ante lo cual procedió a realizar su detención. Luego de lo cual, el presunto responsable fue abordado a la radio patrulla, mientras que el lesionado fue atendido por paramédicos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, que arribaron al lugar a bordo de la ambulancia ECO 191, quienes lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital Hidalgo, ya que presentaba una fuerte hemorragia, donde su estado se reporta como estable. Mientras que el presunto responsable fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Choque en 45 Norte. Al filo de las 05:16 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Boulevard Zacatecas, se había registrado un accidente tipo choque, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 0998, de tránsito a cargo del suboficial Juan Luis Martínez Pérez y la ambulancia C-02 y C-04 del servicio de emergencia 080, a cargo de Verónica Cortés, se percataron de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable del conductor de un vehículo marca Ford Escort, color gris, modelo 1992, con placas de circulación ADG 7619, Omar Alejandro Durón Reyes, de 20 años de edad, el cual resultó lesionado, luego de que al circular por el carril derecho de la avenida Aguascalientes en dirección oriente-poniente a velocidad inmoderada y en determinado momento, se percató de la presencia de una camioneta marca Nissan Ichiban, color blanco, modelo 1994, con placas de circulación ADG 1164, la cual se encontraba detenida esperando la luz verde del semáforo. Ante lo cual, el conductor del Escort aplicó los frenos de forma tardía e impactó a la camioneta conducida por Ernesto Cruz Valtierra, por lo cual, tras el percance resultaron lesionadas María de Jesús Regalado de 30 años de edad, María de Lourdes Soriano López, de 46 e Irene Velázquez Valderrama, de 37, quienes eran trasladadas a la tienda Sanborns ubicada en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Universidad. Tras ser atendidas por los paramédicos, al igual que el chofer del auto que también resultó lesionado, fueron trasladados a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social, donde su estado se reporta como estable. Detenido por golpear a su esposa. Alrededor de las 05:44 horas fue detenido quien dijo llamarse Armando López Rostro, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Sierra de Tepehuanes número 219, de la colonia Cumbres, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0574, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de lesiones. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Cumbres y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C-4 municipal, en el sentido de que en la calle Sierra de Tepehuanes a la altura del número 219, se encontraba una mujer que era agredida por esposo, por lo que se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con la afectada, María del Socorro Cedillo Martínez, quien le mencionó que minutos antes había discutido con su esposo, de las palabras pasó a los golpes, por lo que luego de unos minutos de agredirla con pies y puños la dejó tirada, por lo cual decidió solicitar el apoyo de los elementos de policía preventiva. De esta forma, el presunto responsable fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta por la afectada en su contra. Lesionadas en atropello. A las 10:40 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de Boulevard Guadalupano y Blase Romo, se encontraban dos personas lesionadas por atropello, ante lo cual se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 0629, a cargo del suboficial Francisco González y las ambulancias ECO 191 y ECO 192, del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a cargo del paramédico Óscar Sánchez Coello, quienes se percataron de que sobre el asfalto en el carril de circulación oriente-poniente, se encontraba una persona lesionada, ante lo cual procedieron a darle la atención prehospitalaria necesaria. De esta forma, Margarita Morales Macías, de 53 años de edad, con domicilio en la calle Saldamando número 153, de la colonia Rodolfo Landeros, fue trasladada a recibir atención médica a las instalaciones de Star Médica, donde su estado se reporta como delicado. Esto luego de que, al encontrarse detenida en el camellón central para atravesar la avenida Boulevard Guadalupano en dirección sur-norte con Guadalupe López Morales, de 17 años de edad, fueran arrolladas por un vehículo marca VW Pointer, color azul marino, modelo 2004, con placas de circulación AF 6416, el cual era conducido por María Adriana López Esparza, de 35 años de edad, aproximadamente, con domicilio en la calle Eclipse número 425, de la colonia Vistas del Sol, la cual circulaba por Boulevard Guadalupano en dirección poniente-oriente, por el carril central y en determinado momento, señaló una camioneta que circulaba frente a ella, se detuvo intempestivamente, por lo que intentó aplicar los frenos y giró el volante a la izquierda, sin embargo en lugar del freno pisó el acelerador, ante lo cual perdió el control y se subió al camellón central, impactando a la quincuagenaria. De esta forma, la lesionada cayó sobre el cofre y golpeó el parabrisas, posteriormente subió al toldo y terminó por caer al asfalto junto a la guarnición de la banqueta, mientras que la adolescente fue golpeada por el espejo retrovisor, para después caer en el camellón central, con algunas contusiones. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo de Luis Armando Reynoso FEMAT. 8:15, programa semanal El Gobernador Contigo. En el transcurso de la mañana, el mandatario sostendrá reuniones de carácter privado. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. 10:00 presentación del programa del aniversario de la ciudad. Hotel Calinda Francia. 11:00 sesión ordinaria de Cabildo Salón Cabildo Presidencia Municipal. H. Congreso del Estado. Comisión de Salud Pública a las 09:00. Comisión de Vigilancia. A las 10:00. Este lunes 1 de octubre el Partido Verde Ecologista de México Aguascalientes ofrecerá en las instalaciones del partido, de la calle Ornedo 557, barrio de La Purísima, rueda de prensa precedida por su presidente local y diputado federal, Sergio Augusto López Ramírez, a las 10:00, ceremonia cívica conmemorativa del 252 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, la cual tendrá lugar este lunes 1 de octubre, a las 09:00 horas en el monumento ubicado en Avenida Siglo XXI Sur número 704, en Ciudad Morelos. Siguiente nota. El clima para el día de hoy nublado. Máxima 27°C. Noche del lunes probabilidad de lluvia al 20%. Parcialmente nublado. Humedad 47%. Visibilidad 16 km UV. 1 out of 16 nubes a 914 metros sobre el nivel del suelo. Duración de la luz visible. 12 horas 42 minutos. Warning Gibbous, 76% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.